Opa, y... Oiga, no se te oye mucho, ¿eh? A ver, porque estaba el micro apagado. Si le das al on, pues... Muy buenas noches, como buenas noches. Venía diciendo. Aquí estamos otro martes más, en diferido otra vez más. ¡Otra vez! ¡Otra! Y pues bueno, aquí tenemos hoy unos temillas preparados para vosotros, que ya no son voces femeninas, pero también son... Pero siguen siéndolo. Que, bueno, rescatamos algún grupo de la semana pasada para ponerlo más a gusto, ¿no? Como... Sí, vamos a poner Trigger Travis en el disco de la semana con su correspondiente análisis. El análisis que se merece y no, sí, no un temilla suelto. Y bueno, también vamos a tener varios grupos de Zarauz que no son de zapatilla, sino lo que hay más allá de la zapatilla de Zarauz. Y pues alguna sorpresita más. Y pues vamos a pasar a comentar la agenda, que está muy internacional, ¿eh? Porque está... Muy americana. Estamos los americanos, estadounidenses y canadienses poniéndose las pilas. A tope. Sí, sí, totalmente. Porque en un mes, todas las semanas va a haber algún festivalillo de estos que nos van a avasallar. Hay festilla, ¿no? Fiesta nacional. Hay festilla, sí, igual es... El mes entero. La liberación, ¿no? Yo qué sé. Ahí va la agenda de la semana. Y hoy, si estáis escuchando esto, es que ya no vais a ir al concierto, a menos que os deis mucha prisa. Tenéis en la Edasca un conciertillo hardcore internacional, así, por 8 pavos en Baracaldo, vamos. Los Dead Swans, como has dicho, que eran los Cisnes Muertos. Cisnes Muertos, que es hardcore desde el sur de Inglaterra. The Fitter, que es hardcore melódico y post desde Boston. Y More Than Life, que es hardcore desde Inglaterra, y con los Tetric Paradise locales desde Ampuero. Y el viernes 7 en la Arrasate, en el Gasteche Arrasate, estarán tocando los chicos Soul Gestapo y Discípulos de Dionisos. Ah, sí. Buena fiestilla y rock and rollera, sí. Se van a montar. Sí, sí. Y ese mismo día también avasallo de grupos hardcoretas americanos, con nada más y nada menos que Pennywise, los míticos... O sea, archiconocidos. Joder, ya te cuento. Que van a estar con Strike Anywhere, que también son muy conocidos, vienen desde Richmond. Y Wilhelm Scream, que también dices que son conocidos. Sí, bueno, ¿no? Menos, pero son conocidos. Desde Boston. Y los van a telonear, bueno, van a costar 20 o 24 euros, en la Rockstar de Baracaldo. Y van a telonear Adrenal Lice, que debe ser un grupo también que debe ser muy potente. Han comentado que es muy potente. Desde Donosti son ellos. ¿Son nuevos o sí? O pues bueno, llevan un tiempo. Dentro de lo que cabe, más son de nuevos, 5 sí. años ni de coña. Vale. Pues nuevos. Uy, también comentar que el jueves 6, que también el Gasteche de Zarauz también va a estar tocando Canadian Rifle, punk rock desde Chicago, y No Slogan, que es hardcore punk ochentero desde Chicago, junto a Dictadura. Ahí, otros más de fuera. Y el sábado 8, en Udondo, esta vez sin ningún grupo extranjero, a las 8 en punto, por 5 euros estarán tocando Pugno, hardcore desde Castellón, Radioactiva, Rock and Roll desde Basauri y A.D., que es, ponía, Brutal Crossover desde Marquina. Esos son Uf, pues serán algo no, muy bruto. Crossover, no sé ni en qué es. Yo lo he escuchado alguna vez, muy bastante, pues no sé, trash muy rápido, ruidoso, yo qué sé, algo así. Muy bien. Por 5 euros has dicho. Sí. Pues también el domingo viene gente de Richmond. Joder, en el Puff Tortuga de Torrelavega de Catalyst, que es una mezcla de stoner hardcore y punk así, como está tocando con La Tumba de Nicolas Cage. Puta idea. Y por si es poco, el viernes también va a estar tocando el Gasteche de Zalla, que nos han llevado por ahí unos suizos que se llaman Homo Sadicus. Y no, no sé con quién más van a estar tocando, pero era un concierto de última hora. Y también el martes, el Gasteche Zarauz, van a estar tocando Status, que es punk power pop desde Canadá, y Vicious Cycle, que es punk rock desde Canadá. Muy bien. Todos, y se van a hartar la gente de los... De los canadienses. De los canadienses. Bueno, ya por último algo que nos pilla más cercano, que es el cuarto aniversario del Ateneo Isarbelch, que va a empezar el viernes. vale, está puesto mal, pone usted una viernes. Vale, pues va a empezar el viernes a las 5 con un taller de reparación de bicis, a las 8 teatro con La Constitución ha muerto, por el colectivo artístico Cronopiatl. A las 9:30, presentación de la cafeta Merendero La Venta, donde dicen que habrá pinchos, zumos, cerveza casera. Joder, ¿cerveza casera? Sí, puede estar guay. Y concierto con el cantautor Meren a la noche de viernes. Y el sábado a las 12, masa crítica, bicis, patines y demás vehículos no motorizados, tomemos las calles. Y a las 2, el Hantoki vegano. Y a las 4:30, cantautores, que son Telaraña Sonora y Mandril. A las 7:30, recital de poesía con el grupo León Felipe, de Barcelona. Y a la noche, a las 9:30, conciertos por 3 euros con Flying Ladies, que es desde Logroño, punk rock. Insolventes, es de Bilbao, también punk rock. Y Discoira Zarauz, ahí, Zapatilla. Creo que luego vamos a poner un poquillo. Zapatilla. Pues está interesante. Sí, la agenda esa. Podríamos ir a degustar la cervecita casera, ¿no? Pues sí, espero que no sea ese alcohol que te quedas ciego ahí. No. Me gustaría probar una cerveza casera de estas ahí. Sí. Hecha por algún mandril de estos. Bueno, pues eso es la agenda extensa. Justo, ¿eh? Pues he acabado cansado, ¿eh? De la agenda. Estoy agotado ya. Sí, es que era muy larga. Encima la hemos hecho sin orden alguno. Yo no puedo más, ya. Ya ponemos unos temillas y nos piramos. Bueno, pues nada, esto que estáis escuchando de fondo es un disco que se llama nada más y nada menos que Never Trust a Punk, volumen 2. Volumen 2. Que trae pues unos 30 temas de grupos versioneando grupos míticos. Como... Sí, antes ha sonado, antes de la agenda, Help de los Beatles, no sé sí, quién la tocaría. Verdad. 20 Years Old se llama el grupo que versiona. No versión, no estoy. Las Lagartas, Anda Tío Vete a Cagar de Espasmódicos. Pues Señor No y Manolo Ubi haciendo Amor Frenopático, puede estar interesante. Luego esa la escuchamos. Hypercoren de haciendo una de Misfits. Y un montón de estas. Y bueno, esto tiene que ver porque el otro día vi por internet que el típico sello de Burgos, Fragment, estaba liquidando alguna mercancía vieja que tenía desde hace tiempo. Se la quería desprender y ponía discos a 1 euro, una lista salía de 30. Y con pinchar ahí en un momento se añadía al carrito. Así que y pillé 3. Que uno era Never Trust a Punk, luego me pillé el primer disco de Through Fight. Estos hardcoretas de Jerez que deben estar pegando fuerte ahora, gusta mucho a la gente, ¿eh? Pues no lo sé. El MySpace está. Ahí tienen, y... tienen una muy buena pose. Sí, sí. En la carátula. La carátula es brutal. Y el tercer disco también es uno de los tantos discos que ha sacado Eterna Inocencia, este grupo de Buenos Aires, que voy a poner un temilla de estos. Y eso, pues me pillé tres discos y me salió a 6 euros con gastos de envío. Así da gusto. Sí, ¿no? Así de puta madre. Y pues quería poner un temilla de Eterna Inocencia. Pues este es un grupo que nació pues, pues desde el año 95 más o menos o así. Y en Buenos Aires, el barrio de Quilmes, como donde la cerveza. Donde la cerveza esta famosa. Y pues siempre ha sido un grupo muy asociado al skate. Así, hardcore melódico, skater y do it yourself a tope. Y pues no sé, tendrán ya unos 7-8 discos. Y pues esto pilla en medio de todo. Es un disco que sacaron en el 2001. Siguen en activo, por supuesto. 2001, que se llama... Un momento, es que está bastante escondido. El disco se llama A los que se han apagado. El disco es del 2001, que trae 11 temas. Unos más punk rockeros, otros más hardcoretas. Así, bastante melódicos todos. Y pues vamos a poner el temilla 10, si pongo bien. Que no sé cómo se llama, porque es un puto desorden. Cómo está el... La edición esta. Pues eso está un euro. Pero en su día costaría 6. No, seguro. Sí, seguro. Así que bueno, aquí os dejamos con el tema 10 de A los que se han apagado, de Eterna Inocencia. No quería poner esta. Quería poner una bastante mejor. Sí, es... He puesto la que no me gustaba del disco. Pero bueno, es lo que tiene el directo. Porque no sabéis la idea. El directo en diferido. Eso es. Es lo que tiene. Pues bueno, que sepáis que aquí en Fragment, pues el pack, lo mínimo son 3 discos. Y se puede pillar. Hay alguno de Escuela de Odio, de Fallen Eye también, por un pavi. Buenas joyas habrá por ahí escondidas. Ketchup, materia, tú mismo, atasco. Pues un montón de cosillas de estas. For some reason, cordura. No sé, ¿qué disco de cordura es ese? ¿Qué portada? Pues no sé, hay un total de pues unos 40 discos, igual un poco menos, para pillar, por un pavi. Pues muy bien. Ah, pues igual más, hay más. Ha puesto más ahora. Perfecto. Pues eso es. ¿Y qué más queríamos comentar? Psicofitol. Sí, ah, bueno, claro. Ya hemos dejado Eterno Ciencia aquí de fondo. Sí, ha salido ya los nombres del festi este hardcoreta de Viveiro, que creo que pilla por Vigo, la provincia. Mira, mires. Sé que es en Galicia, Viveiro, pues por ahí pues andará. Pues sí. Por ahí andará. Pues es, el año pasado estuvieron tocando. Napaldez. Napaldez, Ignite, Madval y todos estos grupos hardcoretas metaleros. Y bueno, es un festival. Como metaleros, Ignite, no, Ignite de metalero no, pero no tiene nada. Ignite está de puta madre. La movida. Lo malo es que de este festival prima el hardcore, pero que en realidad es metal. El machocore este que tanto gusta entre los skins y tanta manía le tienes. Ya, tengo mucha manía. Pues bueno, pero hay grupazos también. No, sí, sí. Este año va a caer el 29, 30, 31 de julio. Y van a estar tocando pues la Wagon, que nada de metalero tiene. Nada, en absoluto. Bastante guapo. No Use for a Name, que también pues bastante majo. Y Psicofitol, estos tres como cabezas de cartel. Pero luego también tenemos nombres muy interesantes como Kailesa, Municipal Waste y Escuela de Odio, Sound of Silence, More Than a Thousand, que van a tocar dentro de poco en el Gaste local de Deusto. Por 4 euros. 4 euros. Se ponía en el flyer que. Ah, mira. Que costaba verdad. Dinero. Hostias, no, era eso. Vale. Son de Portugal, o creo. Ni idea. Mirado. Y pues un montón de grupos que no conocemos que son de fuera. Y de aquí, pues no sé si tocará alguno. En estos festivales siempre se da mucho más importancia a los de fuera. Que luego. Bueno, es que. Porque son la novedad. Hardcore metal de aquí. Ya, poca hostia. Poca hostia. Sí, pues eso, estará bastante bien. Y bueno, pues he traído un temilla de Psicofitol del disco nuevo que han sacado. Que han sacado el 2010 un disco que se llama Based on a True Story. Bueno, este se supongo que lo conocerá todo el mundo, es un mítico grupo de Nueva York, de The Queens, son The Queens, que se formaron en el 86 y en el 89 pues sacaron ya un disco que se quedó muy ya un clásico del hardcore, de New York hardcore. Pues estarán un poco cascados estos ya, ¿no? Los pues de 86. Bueno, ya, y llevan tiempo, ¿eh? Pero bueno. Que son 25 años ya, ¿eh? Sí, son bastantes. Pero ahora vamos a ver en qué forma están con este nuevo disco que han sacado. Tiene muy buenas críticas este disco. ¿El disco? Sí. Pues trae 14 temas que pues yo no conozco ninguno. Yo tampoco. Así que vamos a poner. Por ejemplo, el tema 3 que se llama Dominate. A ver qué tal. Yeah, but aquí estaba este temilla sonando muy potente, pero bueno, a mí no sí, me muy... Lo que te decía, a mí estos CDs, si duran mucho, si duran 45 o así, sí, me terminan dando dolor de cabeza. Es que están demasiado bien grabados, tío. Bueno, no, creo, suena, que, bueno, no creo que ese sea el problema. Ya, pero no sé, tan hardcoreta que es, suena muy metal, tío, no... Porque son muy metaleros, son ellos. Son muy metaleros. Pero tienen temas muchísimo mejores que este que has puesto. Sí, sí, hay un, el disco del 89 está de puta madre, el primer disco. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, son tres cosas. Espérate, lo digo. Ahí lo tendrás. Blood, Sweat and No Tears. Ese es de puta madre. Y bueno, solo queríamos comprobar si está en forma y bueno, ganas le ponen. Ganas sí, joder, ganas le ponen, ganas, así que hostias, estará de puta madre el concierto. Uy, vamos a seguir adelante. Sí, vamos a pasar ahora al disco de la semana. Disco de la semana. Pues esta semana vamos a hablar de el grupo que pusimos la semana pasada, en especial Voces Femeninas, que no es otro que Trigger Travis, el fantástico grupo desde Orereta. Y eso, a ver, ¿qué es? A ver, yo digo que es un barrio de Rentería. ¿Y por qué has deducido tú eso? Porque busqué algo hace tiempo y salía que era Rentería. Busca ahí mismo Orereta, ahora mismo. ¿Quieres que lo mire en Google Maps? Pues claro. Es justo lo que quiero. Bueno, pues mientras lo buscas voy a contar la amplia historia de este grupo. Ah, vale. Rentería, en euskera, es Rentería u Orereta. Vale, perfecto. Pues eso. En el 2006, Iñaki y Aitor, de grupos como NoA1804, de Neumo Gambo, ¿cómo se llama ese grupo? Old School Stars, pues se juntan con John de Soprosine, Marga de Tóxica y Fresh de grupos como Ira et Becerus o Becesus. Becesus. Pues eso. O mil más. Sí, por decir uno, vamos. Se juntan y hacen Trigger Travis. Que su idea inicial era tener dos cantantes. Pero yo creo que se bastan solo con Marga, porque tiene. Sí, cuando dijeron vamos a coger dos, cogieron a uno y dijeron, va, ¿a quién más? Ya tiene dos. Tiene dos registros, el agudo y el agudo extremo. El agudo rasgado y el agudo. Sí, eso es. Y pues eso, el 1 de mayo del 2007 dan su primer concierto en la Sala Mogambo. Y tras dar unos cuantos conciertillos, se meten a grabar The Zoo, que es su... Pues, no sé si SP es SP, ¿no? ¿Será? Pues no creo, será disco largo. ¿Disco, son disco? Siete canciones. 18 minutos. Bueno... serán disco, yo creo, ¿eh? ¿Tú crees? Bueno, pues eso. Y en agosto de 2007 están en una gira por Europa, por Bélgica y así. Y en 2008 pues ya tienen editado el CD. Pues antes de editarlo se van, ¿no? Sí, para no presentarlo. Sí, claro. No, hombre, supongo que toca... Bueno, sí, esos, no, esos temas desde luego que los tocaban, porque no tienen, claro, más. Claro, claro, pero bueno, yo qué sé. No tenían que vender. Yo qué sé, no les hace falta. No hace falta. Que lo grabaron con Carlos Osinaga, que no lo he dicho. Sí, no, claro. Se nota bastante. Este tío ha grabado unos discazos, joder. Sí, la verdad es que sí. Vale, discazos. Si nos pusiéramos a mirar todos los que ha grabado, yo me puse a mirar un día y todo discazos. Una lista habrá por ahí, seguro, ¿no? Sí, su página web, supongo. Bueno, sí, claro. Y pues eso, poco más que decir de este grupo. Vamos, así escuchar... que vamos a escuchar algún tema. Pone el número uno. Trigger Travis. ¿Qué coño significa Trigger Travis? Ni idea. Oh, pues ahí va. La 1. Woman! potente inicio sí. Este discazo que, joder, la botella tiene una puta rabia ahí en la boca. Sí, he leído por ahí una crítica, no sé dónde la he leído, un poco extraña, era como el tío al principio decía que le gustaba el disco y luego empezaba a desmenuzarlo y decía, aunque no sea la mejor cantante, y luego decía, aunque no, la base musical no sea muy buena, no sé qué, y era como... ¿Eso quién decía? Ah, pues el Noti que escribía la crítica, yo qué sé. Y eso. Eso pues, es un grupo bastante curioso. Sí, sí, es un poco extraño, ¿no? Como que tiene... ¿Te crees que es hardcore? Luego te crees que es rock and roll. Sí, no, punk. No lo sabes. No llegas a saber lo que es. Pero está muy bien. Y es lo que importa. Y... pues eso, como he dicho, poco más de la historia. Luego en el año pasado Marga esta deja el grupo por razones personales. Sí, no pone las razones, nada. ¿No? Razones personales. Y eso, ahora están buscando o tienen ya un otro cantante, ¿no? Sí, sí, ponía una tal Goistiri. Goistiri y ya deben haber pillado otro cantante, dos. Sí, estarán buscando dos para completar. Han pillado un chico y una chica para cantar, así que estará curioso de ver. Sí, pues eso también puede estar muy bien, sí. Y hace poco tocaron con Inserta y Sugarton Cabaret, ¿no? En Amogambo, ya sí. Tenerían formación. Sí. Sería bien verles algún día a estos. Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, pues mira, vamos a escuchar otro tema. Va a ser el número 4 del disco, que se llama Sucking Nowhere. Sí, ahí va. Trigger Travis, donde lo haya. Sí, la verdad es que todos los temas del disco están realmente bien. Sí, no hay ninguno que llegue a flojear. Y no termina de cansarte. Claro, porque... lo escuchas, dura 18 minutos el disco, pues dices, pues... Pues de puta madre, a mí me gustan más los discos cortos que... Hombre, yo creo que es demasiado corto. Bueno, ya, pero... Media hora no estaría mal. Media horita, pero depende para qué estilo... Hombre. Los grupos estos hardcoretas que te traen 18 canciones es un poco... ¿No te van a poner 45? Ya, pero... O sea, 18, ¿qué quieres decir? ¿Cortas, largas? No, 18 largas. Ah, ya, puede 18, ser. 20 canciones que te dura un montón. Al fin, una hora. No, las canciones pierden su particularidad y no sé... cuando haces un disco de épocas tiene... Sí, al final como que todas las canciones son iguales, ¿no? Sí, dentro de un... Sí, no sé. Sí, puede ser. Pero bueno, está bien también que duren más. Si son buenas... Sí, desde luego. Pero bueno, si no aburre y demás, pero bueno. La crítica esta de la que te hablo, el tío también ponía en duda que con una duración más larga fuesen capaces de hacer... No hemos dicho nada del concierto también, pero bueno. Ya. Que fuesen... Tiene cierta semejanza un poco. La voz. La voz, algunas partes rápidas y demás. Y así yo creo que tiene cierta semejanza. Pues eso, que ponía en duda que fuesen capaces de mantener el listón a lo largo de un disco más largo. Entonces, ¿sabes si sacan ahora? Tendrán que sacar ya dentro de poco alguna cosilla. Alguna cosilla para enseñar qué andan haciendo con dos cantantes. Estaría bien. Entonces, pues vamos a escuchar otro tema, que es el anteúltimo del disco, que se llama Saving God. Saving God. Safe es afeitar, ¿no? Con H. Safe con H, sí, y V, sí. Pues eso. Afeitando a Dios. Y bueno, no ponemos Taylor Made Sweet, porque ya la pusimos la semana pasada. Ah, es verdad, pues... Es la séptima, esta es la sexta. Pues eso he dicho. ¿No has dicho la última? Anteúltima. Ah, vale, vale, perdón. Ahí va, Trigger Travis. Aquí está otro gran tema. Y estábamos mirando Trigger Travis, pues, en la edición de hace un par de años del Villa de Bilbao. Pues no lo sabíamos, habían llegado a la final. Compitieron contra el Moonlet, los electrónicos estos míticos, y un tal Aaron Thomas de Madrid. Y aquí pone que empezaron Trigger Travis brutales, toda la gente flipó. Luego vino Aaron Thomas con su pop acompañado de piano y no sé qué. Un folk tradicional. ¿Y qué pasó con la gente? Y luego Mullet, y ganó el Aaron Thomas, el segundo Mullet y tercero King of Trash. ¿Eso cómo va? ¿Hay jurado? O... supongo que hay jurado, ¿no? Igual hay un aplausómetro. No, estaría bien. Y claro, era la sección pop rock. Y aquí comentan que quizás tenían que estar a la sección metal. Es que como... sí, es que... no puedes clasificar. Es que toca Trigger Travis y toca un pianista, cantautor, y dices, ¿quién es el mejor? Y dices, pues... ya, no puedes. Es que... debió ser muy bueno el cantautor. Sí. Este, ¿eh? La gente se emocionaría. Se llevó 6.000 pavos y Trigger Travis 3.000, así que no está mal. Que no se quejen. No, no se pueden quejar, desde luego. Para nada. Pues vamos a escuchar ya el último tema del... yo no me acordaba yo que habíamos puesto el de la semana pasada, el TaylorMade Suite. Así que vamos a escuchar The Monkey con unos maravillosos coros, por llamarlos algo de... grititos. Sí, del bajista Fresh. Perfecto, ahí va The Monkey. Con esto terminamos el gran disco de Zoo. Tremendo tema, joder. Sí, sí, sí. La verdad es que tendría que cantar en más temas en el Fresh este. El Fresh. Una voz bastante rara, ¿eh? Luego en Humilitate pone la voz. Tiene dos registros. ¿Siempre? No, no, no lo canta así. Canta más melódico o crusty. Sí. Pero no. ¿Pero tan... canta él siempre? No, hay dos cantantes. Mm. Son dos. Dándolo todo. Y esta voz sonaba como una lavadora, tío. Una lavadora, perdón. Una lavadora estropeada. No, es un error. Pues es una cosa bárbara. Pues vamos a ver si no he perdido aquí. Pues vamos a pasar a Zarauz un poquito, la cuna del ruido que lo llaman ahora, que está bastante a tope. Y pues he querido traer algunos grupillos de Zarauz que no son tan ruidosos, porque la imagen, el máximo exponente lo tiene Lanchun o Metralleta o sí, vamos, así, que son los más viejos. Y los últimos años han salido cosas muy interesantes, como por ejemplo los Dirta A con dos As, que es un grupo más que ellos dicen que son emo-crust, es decir, guitarras tristes con voces roncas, es lo que decían ellos. Y pues nacen a finales del 2007 con gente de otros grupos, como todo. Gente igual bastante joven cuando empezaron, jóvenes como no tan veteranos. Y a ver, y sacaron el año pasado, sacaron una maquetilla sin... homónima, una maquetilla donde traían unos cuantos temillas. A ver, un momento, que tengo que encontrarlo. Y vale, la maqueta esta trae 8 temillas así más neocrustis, y pues está bastante guapo. Cantan en euskera, como la mayoría de estos grupos de Zarauz. Y yo recuerdo haberles visto en Isarbelcha hace un tiempo y no prestarles mucha atención. Dije que suenan bien, pero era, acaba de llegar, tocaron los primeros, no sé, algo así. Y cuando, bueno, alguna vez hemos hablado con alguno de estos. Cuando estuvimos en Zarauza estuvimos hablando con alguno de Dirta. Sí, sí. Nos estuvo enseñando el Gasteche y eso. Ah, sí, sí, es verdad, sí. Tío, este era... Y bueno, pues aquí va el primer tema, que es Bizitzen Zabortegiak. A ver qué os parece. Ahí estaba Dirta A. Muy neocruz, ¿eh? Sí. Sí, sí. Para que se vea que no hay solo zapatilla, vamos. Bueno, pero a cualquiera que le digas que... Sí, bueno. Cualquiera no afina a este tipo de música le dices... Sí, vamos a poner unos grupos que no sí, son le digo de tanto mi, de ruido. Le digo a mi madre... Mira, estos no son tan ruidosos. Como si pongo esto o pongo Eterna Inocencia. O ese... Ah. lo mismo a decir. Bueno, pues esta era Dirta. Y bueno, en Zarautz, bueno, aparte el éxito que está teniendo este pueblo, que es la cuna del ruido de Euskadi ahora mismo, es que, bueno, aparte del Gasteche que tienen, también hay gente que está montando bastantes conciertos y tienen también locales de ensayo en el Gasteche. Y está habiendo muy buenos conciertos que pasan por ahí. La gente está viendo buenos grupos de fuera y demás. Y ahí, pues, que ensayen en el Gasteche de Zarautz, que luego en Zarautz hay más grupos, pues hay 11 grupos. Burux Lee, Dirta, Discoira, Erantxun, Eseresa, Humilitate, Iñores, Metralleta, MKT, Chichaparrasta y Zulo. Y luego en Zarautz hay más grupos. Bueno, Anestesia también. ¿Y cuántas personas distintas? Pues igual son 10 grupos y 22 personas, ¿no? Era cuando hicieron aquel concierto que tocaban todos y eran 10 talde y 22 músicos o 21 sí, músicos. Algo así, ¿no? Algo así. Les gusta mucho eso. Y sí, al final lo único que necesita un sitio para que haya cosas es gente que... Es un local de ensayo entre varios grupos y que empiecen a salir grupos, sí, entre ellos. Así, como una epidemia. Y bueno, tiene una página web que es mundurat.net/saratasarauch y ponen discos, recomiendan discos, conciertos. Ahí estaba el split ese de Discoira que te dije. Sí, lo he traído. Está muy bien. Me lo bajé y murió la descarga. Sí. Sí, pues yo me lo he bajado, ¿eh? Pues no sé, sería cosa mía. Y es curioso porque hace poco, la semana pasada, tocaron un grupo de Argelia de hardcore punk. ¿Dónde? ¿En Zarautz? ¿En Zarautz? ¿Sí? Sí. ¿De Argelia? De Argelia, sí. Siempre, últimamente están trayendo grupos, están pasando por ahí grupos de todos lados. Los que pasaban antes por la Orbecochea, están pasando por Akea y por Amurria. Son los pueblos que están dándole ahora a los conciertillos duro. Y pues vamos a pasar a comentar a MKT. Y que es un grupo que empezó haciendo zapatilla en el 2005 y se cansaron y... No se cansaron, pero creo que lo dejó algún grupo, alguno de ellos y así. Y en 2008 se reconstruyen como trío, antes creo que eran cinco, se reconstruyen como trío y haciendo algo dutero en vez de zapatilla. Más así post-hardcore, así a tope, y el 2009 graban otra maquetilla. Y se van de gira por ahí y se han vuelto a ir de gira en Semana Santa y últimamente están pegando bastante bien. Muy bien, ¿cómo hay que hacer? Sí, está guapo, ¿eh? Está bastante bien. Y vamos a poner un temilla que se llama Lotuta, de la maqueta, que a ver si tenemos suerte porque... Vamos a piratearlo. Vamos a piratear el temilla de otra radio. Y si oís algo extraño, no pasa nada. Vamos a ver. Puso de moda bandas como... Un poco más adelante. Un poco más adelante. Un CDR. Aquí está el temilla. Gracias a Ciudad Podrida Show. Muy bien. De Radio Topo de Zaragoza. You're MKT y su maquetilla y su sonido más lento. Está bien, suena bastante bien, la verdad. Suena guapo, ¿eh? La voz falla en... En algunos, algunos versos. Algunas vocalizaciones se le escapa algo raro. No sé. Sí, como que no llega. No llega, pero bueno. Se desgarra por el camino. Sí, en directo puede estar bastante guapo, yo creo. Sí, puede ser. Pues que a mí la voz no me gusta mucho. Sí. Te pone ganas, ¿eh? Pero... Ganas sí, pero hace falta algo de... Tiempo al tiempo. Algo más que ganas, no, por supuesto. No soy yo nadie para criticar, tampoco. Y pues entonces ahora vamos a pasar a poner Discoira de todos estos grupos, o Humilitate, no sé. Voy a poner Humilitate mejor, ¿eh? Pues... El grupo por excelencia... de Sarata Sarauches son Erantxun y Metralleta, pero son otra categoría. Metralleta son más Greencore, Power Violence. Hay, jo, el mismo batería, comparte el mismo batería. Batería que le toca tocar, le gusta tocar rapidito. ¿Quién? ¿Erantxun y Metralleta? Sí, le gusta tocar rapidín. ¿Estará en forma? Sí, yo creo que sí. Y tienen, pues sacaron. Metralleta llevan desde el 98 tocando, desde ¿sí? que eran chavalillos. Joder. Yo no sé qué escuchaban. ¿Qué influencia tenían con 16 años para poderse escuchar grupos así? Para tocar algo así, ¿sí? Ya te digo. Y bueno, es nosotros tocamos una vez con Metralleta y joder, es un puto infierno. A dos voces y rapidísimo. Pero bueno, estamos aquí para poner Mekawin. Poner Humilitate, que es un grupo que nace de la alianza de un montonazo de grupos, pues hace un par de años, no llevará más un par de años. No, sí, Humilitate. Y pues es una formación con el guitarrista y bajista de Erantxun, batería de Buruk Slee. Y el cantante, uno no sé si es el de Buruk Slee o es otro, y el otro es Fresh, el de Tyler Travis, el bajista. Y es un grupo bastante majo que hace un trash así, trashcore, no sé, con toque, es un poco de todo. Está bastante guapo. Y acaban de grabar un mini CD también de, pues no sé, 6 temillas, pero no acaba sonando del todo como ellos suenan en directo. Y pues vamos a poner, pondría Heiki, que es un temazo con un tiene un ritmo heavy brutal, pero es que dura 5 minutos o así y es demasiado y se nos va a acabar el tiempo, así que voy a poner Pena Sainetan, a ver qué tal. Pues eso, Milhouse, que... Se me ha ido un momentito el podcast que estaba puesto. Y... sí, está hablando de Milhouse. ¡Ay, qué cagadas! Ahí va el... Humilitate. Ah! Ahí estaba esta maquinaria pesada de Humilitate tocando esta canción a toda hostia. Vaya cambio de voz de lo que hemos escuchado antes de Trigger Travis a esto. Sí. Más... Tiene vocalización y todo. El tío. Es que el otro no suena nada. Es ahí... Yo creo que está cantado y puesto al revés, igual. Grincón y puesto al revés. Oye, pues eso es una buena idea, ¿eh? Nadie se enteraría. Igual es lo mismo, ¿no? Tiene que sonar especial. Pues vamos a acabar ya. Mira, qué temazo. Pues vamos a acabar ya poniendo Discoira. Que este grupo, pues sí que hacen un poco ya de zapatillas. Un poco sonido de los grupos de hardcore de los 80 finlandeses y demás. Estos. Entre Caos y vale. Bueno, estos grupos ahí que les gustan a los de Semen y Arquía. Y... ¡ay! Que no hemos comentado los conciertos. Ya te lo he dicho. Joder, ya, pero se me ha olvidado. Joder. Termina esto y luego hablamos del otro. Vale, pues ahí va Discoira, un grupo que nace el 2007 también finales y que han dado ya 3 giras por Europa. Joder. Han sacado un disco ellos de 12 temas y un split con metralleta. Pues muy bien, todo muy a bien. Tope, se han puesto. Joder que sí. Así que vamos a poner play and record del primer disco, la primera canción. Esta Discoira es una de las canciones más extrañas que he oído últimamente. ¿Extrañas, eh? ¿Por? Sí, no sé, me ha resultado muy extraña. El la cantante, voz bastante rara. Sí, y eso que ha dicho ahí en la mitad del tema hablando. Pues los grupos que le gustan y le. Ya, pero. No sé. Hablan de esas cosas. Ah, vale. Si hablan de eso, vale. Sí, es curioso. Pero de repente se ha puesto ahí a decir grupos. Ya. Oye, pues muchas gracias a todo el mundo el viernes por venir a nuestro concierto. Sí, a todo aquel que vino. Se olvidó comentarlo al principio. Pues porque somos unos pasados de la vida, si es que no. Sí, ya parece que ha pasado un montón y solo han pasado 3 días. El viernes pasado, pero como el sábado también estuvimos en otro, pues. Ya. no sé. Sí, pues el viernes estuvo bastante bien la veladita. Sí, muy ruido, vino gente. Yo pensaba que iba a venir poca gente a nuestro concierto. Y al final se petó. Sí, haciendo ahí un cartel cutre, una cuña cutre. Y poco más, tampoco puse yo muchos carteles y por internet tampoco había mucha hostia. Pero bueno. No, o sea, sí, al no final había nada ese día y era la gente vino gratis. La gente conocida de siempre, tampoco. Sí. No había muchas caras nuevas. Sí, estaba todo el mundo ahí. Estuvieron tocando Spandoublet primeros, que no sonaron tan bien como en Saspicatu, la verdad. Saspicatu me gustaron muchísimo más. Hicieron algún fallito, pero bueno, estuvo bien. Y luego tocaron Peligro de Muerte, que a mí me gustaba más Semen. A mí me gustaba más Semen. Pues a mí al contrario. Sí, ¿eh? Me gusta más Peligro de Muerte, sí. Pero bueno, ellos están enfadados con el concierto que habían dado, pero pues había un par de ellos que dicen que les había salido mal, que no sé qué, pero ¿sí? Siempre son así. Siempre se rayan. La mayoría de los conciertos, no sé, nunca están contentos con el resultado. Bueno, eso es bueno. Pero se rayan. Pero así mejoras. Y se desmotivan. Y, ah, entonces eso no es bueno. Y discuten. Y siempre igual. Siempre igual. Bueno, luego estuvieron Despeñaperros, que estuvieron bastante bien. Muy bien, muy correctos. Estuvieron correctos, ¿no? Muy correctos. Yo les veo, con el tiempo, les veo mucho futuro por delante. Sí, les falta un poco de tiempo para. Yo sí, creo que deberían tengo mejorar un poco las voces. Bueno, a mí me gustaron. Sí. Y las partes lentas encajadas con rápidas, pues quedan de puta madre. Las transiciones, quizás. Sí. Asignatura pendiente. Sí, les faltan los puntos intermedios entre partes pesadas y rápidas. Y terminaron a los Nerviosa con un solo guitarrista y sin bajo, pero creo que está enchufada a los dos amplis, de bajo y de guitarra. ¿Sí? Sonaba por los dos lados, agudos y graves. Y a mí la verdad es que me encantó, el guitarrista me encantó. ¿Sí? Sí, me gustó cómo tocaba el guitarrista ese. Pero bueno, no estuvieron mal tampoco. No, bien. Pero les falta un bajo. Sí. Falta un bajo. Pues la verdad es que sí. Y en la comida, la cena que tuvimos, dijo el guitarrista que al día siguiente que tenía que madrugar para irse a un campeonato de pintura. El tío estudiaba en Bellas Artes, entonces iba a un campeonato, a un concursillo que podía ganar dinero, y me lo encontré el sábado después del concierto de Saspicatu y dijo que lo había ganado, que había tocado 1.500 pavos. Joder. Iba por ir, y decía, no sé si ir, y fue a dibujar un paisaje y 1.500 pavos que ganó. Pues mira. Estaba el tío contentísimo el sábado. Joder, pa' no. Contentísimo. Jamón, yes. Joder, ya te cuento. Estás por ahí, pintas un cuadro, 1.500 pavos, vale. Joder, gracias. Gracias. Así que pues fue una bonita velada, luego la gente se quedó ahí un rato. De cháchara. ¿No? De cháchara. Sacamos algo de dinerillo. Sí, muy bien, todo muy bien. Sí, todo muy bien. Bastante fácil, además, tampoco sin marrones ni nada. Ya, la verdad es que nos dejaron todo para que cerráramos y todo, sin más. A gusto. Y bueno, el sábado estuvimos en Saspicatu viendo a Los Capaces con El Fonegro, Cráter y Piqueta. Que estuvo. Este concierto estuvo mejor musicalmente. Sí, sí. Bastante mejor. Estuvo mejor musicalmente, ya en grupos más veteranos y así. Estuvo muy divertido también porque había un montón de gente y un montón de personajes. Sí, estaba Rafa Rocking. Estaba ¿verdad? Rafa Rocking, joder. Rafa Rocking. Pero el personaje. Personajes, le llaman el Lefas. ¿Cómo? Los de Semen y esto le llaman el Lefas. ¿El Lefas? Sí. Pues no sé, de toda la vida. Le llaman el Lefas. Y estuvo el tío desde el primer concierto dándolo todo. No sé si es así o porque estaba borrachísimo. Ya, no sé. Dándolo todo. Pero yo no le bebí, o sea, no le vi beber nada. Yo sí, sí. ¿Sí? Solo que se le caía. Y la cosa es que él iba danzando sin mirar a quién tocaba ni nada. Iba ya dando paseos, subiéndose al escenario, bajando. Tocando la guitarra, y estuvo un rato con vosotros también. Es verdad, tocó la guitarra en Cráter, ¿no? Se puso en línea con todos vosotros ahí tocando su guitarra imaginaria. Qué grande. Joder, a faltar el respeto a la gente también. Sí, bueno, eso. A meterse con la gente, a decir, a ver si tenía, le dejaba una rayita a la gente que iba al baño a mear, sin más. ¿No? Sí, sí. Joder. A un colega nuestro le dejo. un personaje de 50 años. Pues no sé, por ahí andará. Dice la leyenda que si te fumas un piti y se lo das, él se fuma el filtro. Hostia. Eso dice la leyenda. Joder, pues habría que darle, ¿eh? Es que no se dará cuenta. Para que se calmase, nada. Es que no. No se da cuenta. Luego de le vieron por ahí sentado, tumbado, fatal, ya dormido. Joder, debe tener un grupo de rock and roll este. Joder, pues cómo les irá a esos. Estaría bien verlo, la verdad. Es que sería la hostia. Era un show. Y bueno, también había otro tío con una cámara de fotos en Decapaces, súper grande ahí en medio de todo, que era bastante mayor, que debe ser un crítico de música del Gara, y estaba ahí en medio de todo. ¿Sí? De todo el follón, él estaba con su cámara así, tapándose ahí de la gente y así. Pero bueno, me pareció mal que solo le sacara fotos a ellos y a los demás grupos los discriminara. Eso no estuvo bien. ¿Pero qué era? ¿Para él? ¿Para el Gara? ¿O para el Gara, supongo, alguna página que tenga él o lo que sea? Pues ya podía haber sacado el resto también. Ya, la gente, cuando tienes un grupo tan conocido, hay mucha gente que se queda para el último concierto y eso no es lo que hay que hacer. Yo a los últimos no los vi. Mira, perfecto. Pero tampoco viste a Piqueta, que fueron la hostia. No, también. Pero porque no llegué, no me dio tiempo. Ya. Estaba a otros menesteres. Espectáculo de black metal cantando el batería, bueno, buenísimo. Y luego Cráter también estuvo bien, yo creo. Sí, sonó bastante bien. Y el Fonegro de puta madre. El Fonegro, ¿eh? Sí. Muy brutales, mejor que Enzaya. Sí, se les puede poner un pero, es alguno de los temas nuevos, es que no. No, el pero que estaban de resacón del día anterior de Zarauz, como el cantante Cráter también. También. Y salieron a Bobaus. También, el cantante del Fonegro se confundió en alguna canción ahí. Sí, eso decían. Dijo, he dormido 2 horas y media, joder. El de Cráter nada va a sacar la primera canción, que la cantó fatal, también dijo, joder, qué resaca. Luego ya sudó y de puta madre. Sí, pero les costó arrancar del día anterior de Zarao, joder. Pero bueno. Pero bueno, y eso se ve. Estuvo muy bien todo. Eso fue, ¿no? Sí, eso fue. Y los Capaces muy bien. Muy bien. Yo sí que les vi. A mí tampoco, o sea, me gustan, pero... Ya, a mí también, pero para él en directo estaba mucha energía. Estaba a gusto fuera, podía pasar sin ellos. Sí, también. Y gente maja, ¿eh? Unos salaos de la hostia. El bajista era muy, muy gracioso y muy majo. Y la chica también era maja. Y luego el guitarrista era muy serio ya. Era demasiado serio. Pero los demás eran muy salaos y venían con mucho humor. Muy bien, pues como hay que ir por la vida. Sí, claro. Bueno, pues... Pues hasta aquí. Una hora y cuarto de programa. Aquí charlando, joder. Aquí en vez de la hora que nos corresponde. Pero ahora que tenemos el programa de jazz que ya no se emite detrás nuestro, lo llenamos nosotros. Con más jazz. Sí, pues jazz, por ejemplo, el tema de The Beatles. Help, pero si no por 20 Years Old, ¿no? Eso es muy ya, sí. Así que con eso nos despedimos. Hasta la semana que viene que intentaremos traer algún especial interesante. Algo se estudiará. Bueno, pues nada, agur. Buenas noches. Help, I need somebody, help, not just anybody.